Sí, me cuesta porque, bueno, es como que cuando vas hablando mismo te vas trabando y esto no sé cómo si ustedes lo pueden editar o no, porque nos han hecho varias notas como Feria y como Trueque acá en Ensenada, pero viste que después la televisión como que la edita. Pero sí, nosotros estamos constantemente con el tema de la feria y el Trueque promocionando, invitando, así que estaría buenísimo. Hacer publicidad, o sea, publicidad, hacer notas sobre eso, porque a nosotros nos genera como una publicidad, quieras o no. Y bueno, yo te voy mandando y vos me vas diciendo.